Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Tengo un problema, pataleo y lloro. Tengo un problema, pataleo y lloro. Y se me llena el cuerpo entero de enfado. Y se me rompe el cuerpo entero y me enfado y grito. Y entonces recuerdo a mi amigo el lagarto, cuando me dijo amigo antes de gritar: respira hondo, cálmate, ve despacio, tú frena un poco y respira. Y se te llena el pecho de posibilidades, se te llena el cuerpo de probabilidades, se te llena el mundo de posibilidades. Mira, ya se acercan las oportunidades, se te llena el pecho de posibilidades, se te llena el cuerpo de probabilidades, se te llena el mundo de posibilidades. Mira, ya se acercan las oportunidades. Frena un poco y respira. Hola amigos, ¿cómo están? Buena tarde. De repente me escuché demasiado fuerte a mí misma. ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa del día de hoy, este miércoles lluvioso en Amecameca. Y te voy a dejar, lo primero que te voy a dejar son nuestros números de teléfono, el WhatsApp 5540261814. El número en cabina 597-978-5252. Recuerda nuestras redes sociales en donde nos encuentras como La Voladora Radio en Facebook, X, Trend e Instagram. Y por supuesto nuestra página de internet www.lavoladora.org. A mí siempre se me olvida dar mis redes sociales, ¿verdad? Pero me encuentras en Facebook e Instagram como Tony de la Mora. En ambos estoy como Tony de la Mora. Ahí nos puedes ver, escuchar, mandar saludos, hacer peticiones, cotorrear un rato. Y bueno, antes de pasar con el tema del día de hoy, quiero recordarte que llegó el Doctubre 2025 a la región de los volcanes. ¿Qué es esto? Pues durante todo el mes de octubre, el documental se mueve por México y nuestra región será parte de esta red de cine de no ficción. Desde Tepetlixpa hasta Tlalmanalco. Vamos a estar con este evento en el Museo de Casa de Madera, en la Casa del Pueblo de Amecameca, en la Casa Cuauhtémal, en la Casa de Cultura de José Antonio Alzate, en el Café Chapitel Galería, en el Café Maocali, en la Escuela de Bellas Artes de Amecameca. Todas estas historias viajan, nos conectan y nos invitan a ver el mundo desde otras miradas. Para más información, para conocer la cartelera y saber específicamente qué es lo que se va a presentar en cada uno de estos lugares, puedes visitar la página de Facebook de La Voladora Radio. Acompáñanos a vivir una experiencia de cine que nos conecta. También queremos mandar saludos a nuestros amigos de GIP, tu asesor en contabilidad. Se trata de contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional, que cuentan con más de 5 años de experiencia en el ámbito contable, fiscal y financiero. Ofrecen sus servicios principalmente en la Ciudad de México y en el Estado de México. Sin embargo, gracias a las bondades de la tecnología, pueden ofrecer sus servicios en donde tú te encuentres de nuestro país. También puedes encontrar más de información de ellos en su página de Facebook, tu asesor en contabilidad. Recuerda también que nuestros amigos de Campi siguen con esta campaña para los rescatistas o para las personas que les gusta ayudar. Y aquí en Amecameca ofrecen precios especiales en la compra de alimento que va dirigido a albergues o rescatistas que ayudan a perritos o gatitos. Si tú eres uno de ellos, comunícate de inmediato y dale una patita a quienes lo necesitan. El número al que puedes comunicarte es el 5528965939. Y por supuesto, tenemos que recordar, bueno, no tenemos, queremos recordarte que este mes La Voladora cumple 25 años al aire. 25 años de traer hasta ti no solamente noticias y entretenimiento, sino espacios en donde puedes crecer, en donde puedes crear una vida mucho más divertida. Así que La Voladora siempre está llena de posibilidades. Acompáñanos este 18 de octubre a partir de las 10 de la mañana en una transmisión especial que tendremos desde el kiosco municipal de Amecameca. Celebremos juntos y juntas 25 años de radiodifusión libre y comunitaria. Recuerda que entonces el 18 de octubre tenemos una cita para celebrar los 25 años de La Voladora. Bueno, yo vengo un poco dispersa, distraída o algo por el estilo. Pero gracias por acompañarnos y pasemos entonces a nuestro tema del día de hoy. ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy? Pues hoy hablaremos de las barras de Access. Ya les decía yo, si es que ustedes vieron el post que hice el día de hoy, que hicimos aquí en La Voladora, yo tengo ya 7 años utilizando estas herramientas y siempre hablo de ellas como si toda la gente ya supiera de qué se trata, pero parece que no. Parece que hay mucha gente que todavía no sabe de qué va esto de las barras de Access. Por eso hoy vamos a hacer este programa hablando de qué son las barras de Access. Mucha gente me dice, cuando hablo de barras de Access, me dice, son unos metalitos, son unas barritas. No, no son unas barritas, son unos puntos que ya están en tu cabeza. Entonces, ¿cómo llegué a esto? Yo, ya ustedes lo saben, soy psicóloga, soy psicoterapeuta, tengo la licenciatura en psicología, una maestría en psicoterapia, y siempre estoy buscando más herramientas, más alternativas para ir más allá de donde he llegado, para estar en mayor bienestar, para tener una mejor vida, para crear algo diferente. Entonces, constantemente estoy buscando más. Y un día que estaba un poco cansada de algunas cosas que yo veía que estaban pasando con los pacientes en psicoterapia y que no me estaba funcionando mucho, yo la petición que hice, porque también ya lo saben, yo hago peticiones al universo, y la petición que hice al universo fue: si esto va a seguir siendo así, yo ya no quiero. Entonces, universo, muéstrame. Bueno, no dije universo, muéstrame en realidad. O sea, soy una mentirosa, no es cierto. Solo dije, si esto va a ser así, yo ya no quiero. O sea, prefiero hacer lo que sea, pero ya no me voy a dedicar a esto. Y ahí fue cuando, en una convención de aceites doTERRA, que ustedes también ya saben que yo trabajo con eso, ahí fue en donde yo conocí las barras de Access. Y las barras son unos puntos que están en tu cabeza y que al ser estimulados, ¿y cómo se estimulan? Con mis dedos. Lo que podemos hacer es empezar a liberar de tu cuerpo físico, de tu cuerpo, más bien de tu campo energético, todas aquellas cosas que ya no funcionan. Todas esas cosas que ya no funcionan para ti. Entonces, puedes comenzar a tener o experimentar diferentes cosas. Hoy vamos a hablar de qué son las barras, de cómo funciona, de qué no son las barras, porque también hay mucha gente que hace un mal uso del lenguaje, de las palabras, y nos está diciendo cosas que en realidad no tienen que ver, que en realidad no son. Pero vamos a hablar qué sí es. Entonces, las barras se le llama a esos puntos que ya están en tu cabeza. ¿Qué puntos son? Ya dijimos que son 32. Y dentro de esos puntos está el punto del dinero, el punto de las relaciones, la sexualidad, la conciencia, el control. ¿Qué otro? Ayúdenme porque ya se me están olvidando. Los sueños y esperanzas, el gozo, la tristeza. Sí, hay una serie de puntos que ya están en tu cabeza desde que naciste. Siempre yo les digo, desde que naciste esos han estado ahí, solo que no lo sabías. ¿Qué es lo que sabemos hoy? Que si yo o cualquier persona que corra, así la llamamos, que corra barras, que dé sesiones de barras, toca esos puntos, tú vas a comenzar a tener cambios en tu vida. Y hay cambios que pueden ser muy sutiles y hay cambios que son mucho más claros. Alguien me preguntaba, y bueno, voy a empezar aquí como a mezclar un poco, ¿qué no son las barras? Alguien me decía, es que si tú me das una sesión, yo voy a sanar de mi ansiedad. No, con las barras no sanamos. No es una terapia de sanación. Es más, ni siquiera es una terapia, es una herramienta. En todo caso, una técnica, pero es una herramienta. No es una terapia. Quien te diga, das terapias de barras. No, no son terapias de barras. Las barras no son una terapia. Es una forma de entenderlo. Sin embargo, no son una terapia. Es una herramienta que tú puedes utilizar con el conjunto de herramientas que ya tienes. Yo, por ejemplo, te decía, soy psicóloga, soy psicoterapeuta, utilizo estas herramientas de psicología, de psicoterapia, y también utilizo las barras de Access como parte de las herramientas de mi consulta. Es decir, si tú llegas conmigo a consulta, puedo utilizar herramientas de psicoterapia y también puedo utilizar barras de Access. ¿Qué es lo que vamos a hacer con las barras? Vamos a darle un super punch a tus sesiones de terapia. Lo que yo he visto con la gente cuando empieza a utilizar las barras y al mismo tiempo que el proceso terapéutico, es que avanzamos mucho más rápido que si solamente estamos usando psicoterapia. Cuando yo comencé a utilizar estas herramientas, pues usaba más la psicoterapia, trabajaba más la psicoterapia. Y lo que empecé a hacer con los pacientes que tenía en ese momento, que fueron como mis conejillos de indias, fue, les daba en un mes 3 sesiones de psicoterapia y una sesión de barras de Access. Y yo comencé a darme cuenta que sus procesos empezaban a ser mucho más rápidos. Empezaban a trabajar. Bueno, esas cosas que los tenían atorados se empezaban a soltar con más facilidad. Entonces, los procesos se volvían más rápidos y entonces ya no tengo que pasar 3 años en psicoterapia. Ya acorto el tiempo que estoy pasando en psicoterapia porque estoy utilizando una herramienta que potencia todo. Cosas que la gente quizá todavía no está dispuesta conscientemente a soltar, conscientemente a cambiar, con las barras se puede cambiar con mayor facilidad. Hay uno de los casos de los testimonios que tengo que me parecen más interesantes, justamente fue al principio de que yo comencé a utilizar estas herramientas, en donde una persona le estaba dando psicoterapia y entonces le dio una sesión de barras. Y la siguiente sesión que vino conmigo me dijo, no quiero que me vuelvas a hacer eso. Y yo dije, ok, si no quieres, no quieres, está bien, solo cuéntame qué pasó. Me dijo, bueno, lo que pasó es que todo este tiempo, o sea, de que me diste la sesión a hoy, he estado discutiendo mucho con mi esposo, hemos discutido demasiado. Y entonces me dijo que no, yo mucha terapia y cómo seguía haciendo esas cosas. Y entonces yo le contesté que, claro, él mucho lo que sea. Claro, esa respuesta que ella dio, en otro momento ella no la hubiera dado. Y sé que es un pensamiento que estaba en su cabeza desde hace ya muchos años. Era algo que ella pensaba desde muchos años atrás, pero no había tenido el valor, la fuerza, la conciencia, la posibilidad de expresarlo con esa claridad. Y claro, eso empezó a generar algún caos en casa. Y lo otro que me dijo fue, ¿has visto en las películas lo que pasa cuando a la gente le quitan como un velito de los ojos? Y dije, sí, sí, he visto esas escenas. Me dijo, bueno, pues así me siento y no quiero. Entonces, definitivamente su vida estaba cambiando, definitivamente había cosas que estaban siendo diferentes, pero ella no estaba dispuesta a lo que eso significaba. Obviamente, nunca más le volví a correr barras. No sé si ella en otro momento lo haya ido a sesión de barras con alguien más. Conmigo, no más. Sin embargo, sí me pude dar cuenta, porque seguimos trabajando en psicoterapia, que tiempo después ella había avanzado mucho más que si solo se hubiera quedado con la psicoterapia. Empezó a ir a lugares a donde solo la psicoterapia la hubiera llevado, pero la hubiera llevado con más tiempo, se hubiera tardado más en llegar ahí. Entonces, esta es la fuerza y la potencia que tienen las barras. Y que, claro, nos llevan a un lugar de incomodidad, sobre todo cuando no queremos cambiar, y se vale que hay cosas que tú quieras seguir haciendo iguales, aunque ya no te funcionen. Vamos rápidamente a un corte y regresamos. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHXA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Tengo un problema, pataleo y lloro. Tengo un problema, pataleo y lloro. Y se me llena el cuerpo entero de enfado. Y se me rompe el cuerpo entero y me enfado y grito. Y entonces recuerdo a mi amigo el lagarto. Cuando me dijo amigo antes de gritar, respira hondo, cálmate, ve despacio. Tú frena un poco y respira. Y se te llena el pecho de posibilidades, se te llena el cuerpo de probabilidades, se te llena el mundo de posibilidades. Mira, ya se acercan las oportunidades, se te llena el pecho de posibilidades, se te llena el cuerpo de probabilidades, se te llena el mundo de posibilidades. Mira, ya se acercan las oportunidades. Frena un poco y respira. Gracias, amigos, por continuar con nosotros en este espacio, hablando de las barras de Access. Y bueno, les decía yo antes de irnos a corte que estos puntos, bueno, nos dan como muchos espacios una vez que comenzamos a recibir estas terapias. Y me quedé un poco atorada, bueno, no atorada, como clavada en la canción que pusimos el día de hoy. Me encanta porque, según yo, todas las canciones tienen que ver con los programas. Espero que la idea esté siendo bien escuchada, bien entendida. Pero específicamente la canción de hoy, que habla de posibilidades y de probabilidades y de oportunidades, eso es lo que para mí han representado las barras de Access. Un espacio en donde tenemos posibilidades. Las posibilidades siempre están, solo que a veces no las vemos. A veces es como que estamos perdidos, que estamos viendo a otro lado, nuestro enfoque está en otro lugar y entonces dejo de ver las posibilidades. Las posibilidades siempre están. A mí las barras me han llevado a este espacio. Voy a leer algunos de los comentarios que tenemos aquí en Facebook. Dice Berry Núñez, desde mi punto de vista, la psicoterapia es para ver los fantasmas en el closet. Es un eje de conciencia. Claro, la psicoterapia, no digo que no funcione. Por supuesto que funciona. Tenemos años de utilizar esta herramienta. A mí me ha funcionado mucho tiempo La verdad es que también soy muy buena haciendo psicoterapia. He de reconocer que soy muy buena haciendo psicoterapia, dando sesiones. Mucho tiempo di clases formando psicólogos y específicamente en las materias clínicas. Sin embargo, hay un lugar al que ya no puedo llegar. O sea, hay cosas que no están están a mi alcance. Entonces tengo que utilizar otras herramientas. La psicoterapia es un primer enfoque, es un espacio que me permite. Y aquí lo ideal es combinar herramientas. Es decir, ninguna es mejor que la otra. Solo si las complemento, voy a tener mejores resultados. También una es mejor que otra en función de cada persona. Hay personas que pueden decir yo gracias psicoterapia nunca, pero barra sí, o pero Reiki sí, o cualquiera de las técnicas o de los enfoques de los que hemos hablado en este programa. El tema es revisar qué me sirve, probarlo, darte cuenta de que hay ahí, revisar qué te sirve y entonces puedes ir determinando qué es lo que tú, lo que funciona más para ti. La psicoterapia definitivamente funciona. Sin embargo, una de, de las cosas que pasa en psicoterapia es que hay mucha gente que no llega a psicoterapia porque no quiere hablar de sus temas. Seguimos teniendo esta historia de la ropa sucia se lava en casa. Nadie tiene por qué enterarse de lo que pasa en mi familia. Yo hace más de 20 años que estaba en la universidad, me acuerdo que tenía, cuando estaba en la universidad, los maestros era de tienes que ir a terapia sí o sí, o sea, no es si quieres, tienes que ir. Y yo me acuerdo que tenía una compañera que el papá le decía, yo te doy el dinero para que pagues, pero no vayas. O sea, no vayas a la terapia, ten, págala, pero no vayas. ¿Sí? O sea, son estas cosas que tenemos a partir de nuestros pensamientos, de nuestra educación, de nuestros miedos, por los cuales no queremos ir y explorar, por los cuales no queremos ir y hacerle saber al otro lo que está pasando. Cuando no se trata del otro, se trata de mí. Entonces, por eso es que la psicoterapia puede ser o puede tener un tope en donde la gente no quiere ir, en donde la gente no quiere hablar. ¿Qué pasa con las barras? No me tienen que decir nada. Llegan, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Me dice su nombre, se acuesta en una camilla, le doy su sesión, termina la sesión, se levanta, me paga, se va. No me tiene que decir nada. A diferencia de otros procesos en donde sí se requiere. También sé que quienes nos escuchan, algunos nos podrán decir, oye, pero ¿cuál es la parte sanadora de la psicoterapia? Es justamente la expresión. Sí, sin embargo, cuando la gente no quiere expresarse, tenemos esta otra herramienta. Y a lo mejor después se puede expresar, pero ahora le damos este apapacho, le damos este espacio sin que tenga que verbalizarlo. Y entonces eso le puede abrir un espacio para después verbalizarlo. Dice Alma Tobar, dice, Jay, entré. Sí, qué bueno que entraste, Almita. Las barras han sido la oportunidad que no tuve para crear algo diferente en mi vida. Claro, yo conozco mucha gente que a partir de que utiliza las herramientas de Access, específicamente las barras de Access, que son como que lo primero a lo que llegamos quienes empezamos a utilizar estas herramientas, nuestra vida empieza a cambiar. Nos empezamos a ser conscientes de muchas más cosas. Y no son cosas nuevas, son cosas que han estado ahí siempre, solo que no las veíamos. Y esta es una forma, este es un espacio en donde las podemos ver con mucha más facilidad. Dice Mar Vega, las barras para mí han sido un antes y un después. Ya no vivo en el drama. Claro, ese es uno de los primeros lugares a los que nos saca. Por eso también... las barras me parece que pueden ser una gran herramienta y que todos podemos decir, wow, es lo máximo. Pero también a veces decimos, ay, me chocan. Me choca que ya no puedo hacer drama tan rico y tan a gusto como antes. Me choca que ya no me puedo tirar al piso tan rico y con a gusto como antes. Porque ya estoy siendo mucho más consciente que ese es el lugar al que nos llevan las barras. Dice, las barras de Access hablan de energía. Pregunta, desde tu experiencia, ¿cómo ayudan las barras a la terapia? Son un complemento. Recordemos que somos seres completos, somos seres holísticos. Estamos compuestos por el cuerpo, por la mente y por la energía. Entonces, por un lado está nuestro cuerpo físico, ¿no? Que es este que podemos tocar. Este es nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo mental, que... lo hemos ubicado en el cerebro, o sea, a partir de las investigaciones y de muchas cosas que se han hecho a lo largo de los tiempos, el cuerpo mental se ha ubicado en el cerebro como si ahí alguien decidió que ahí se aloja. Igual pudieron haber dicho en los pulmones, pero pues dijeron que en el cerebro, ahí se aloja el cuerpo. Entonces, y bueno, por supuesto que hay un montón de elementos que nos permiten medir nuestra actividad cerebral y que están conectados con muchas cosas de nuestro cuerpo. El cuerpo mental, entonces, se aloja en el cerebro. Y el cuerpo energético, que es el que está fuera de mí, que ese no lo veo, la mente no la veo, pero la ubicamos en el cerebro, el cuerpo energético está fuera de mí. Entonces, este cuerpo energético no lo toca la psicoterapia. Sí hay cosas que a partir de la verbalización pueden cambiar en mi cuerpo energético, pero no es un trabajo que se hace directamente al cuerpo energético. La psicoterapia se hace, como su nombre lo dice, a la psique, a la mente. Entonces, la psicoterapia está enfocada en trabajar con la mente y en trabajar con las emociones, no en trabajar con la energía. Y lo que hacemos con las barras es trabajar con la energía, es liberar la energía que está atorada, que está bloqueando alguna parte de nuestra vida y nuestro vivir. Entonces, por eso es que las barras ayudan en la terapia, porque hago un complemento. Es decir, si yo con la psicoterapia estoy trabajando a partir de la verbalidad, de verbalizar lo que está ocurriendo, estoy trabajando con mi cuerpo, bueno, estoy trabajando más bien con mi psique, con mis pensamientos, con mi mente, con mis emociones, con mis sentimientos, con mis sensaciones. Estoy trabajando con todo esto en la psicoterapia, con mis relaciones, porque en la psicoterapia trabajo también con mi relación conmigo mismo y con mi relación con el otro, que al final el otro es un espejo de mi relación conmigo mismo. Pero no trabajo la parte energética. Recordemos, y bueno, quizá algunos de los que nos escuchan no lo saben, pero cuando inició la psicología como ciencia, antes de poder separarse de la medicina, porque antes era considerada parte de la medicina, y cuando logra separarse es porque se tienen que hacer diferentes estudios para darle este estatus de ciencia. Y entonces ahí tendríamos, la ciencia tiene que ser medible. Recordemos, y eso lo vimos en la secundaria, en la primaria quizá, el método científico. Todo lo que es ciencia tiene que ser medible. Entonces se tuvo que llevar a la psicología a un lugar medible para que se le considerara ciencia. Y se le tuvo que quitar toda la parte que no se medía. ¿Y qué es lo que no puedo medir? La energía. Pero si me voy más atrás, incluso hay un libro que me parece que se llama La historia de la psicología en México. No estoy segura, no me acuerdo ahora específicamente el nombre, pero habla de la historia de la psicología en México. Se llama La identidad del psicólogo, de Catalina Harsh. Este libro nos habla de los inicios de la psicología, y base de la psicología es el chamanismo. Es todo este trabajo energético que hacían los chamanes, en donde veían al cuerpo o a la persona como un todo, no solo como un cuerpo, no solo como una mente, sino como el cuerpo y la mente y la energía. Entonces, la energía siempre ha estado presente en el estudio de la psicología, solo que para darle el estatus de ciencia se le tuvo que quitar, se tuvo que hacer a un lado. ¿Para qué? Justamente para poder hacerlo medible, porque no podía en aquel entonces, ahora ya hay más formas de medir la energía, pero hace algunos años no se podía medir la energía. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la psicología tomó este lugar de, sobre todo la psicología del comportamiento, el conductismo, en donde todas las pruebas que se hacían tenían que ver con el método científico para darles este estatus. Entonces, la psicología conductista es la que le da el estatus de ciencia a la psicología. No el psicoanálisis, no la Gestalt, no. Quien le da este estatus de ciencia es el conductismo, porque es lo que puede ser medible y comprobable y reproducible, porque esa es la otra. No solamente lo tengo que medir y lo tengo que comprobar, sino que además lo puedo volver a reproducir. Entonces, el psicoanálisis no da eso, la Gestalt no da eso. A los psicoanalistas les puede encantar el psicoanálisis, a los gestaltistas nos puede encantar la Gestalt, y puede no encantarnos el conductismo. Sin embargo, el estatus de ciencia del que hoy goza la psicología tiene que ver con el conductismo. Y eso es importante que no lo perdamos de vista. Sin el conductismo no seríamos una ciencia. Yo he escuchado a muchos, sobre todo psicoanalistas, que le tiran muy feo al conductismo, y me parece que hay que reconocer lo que cada uno de nosotros estamos haciendo en este camino. Entonces, no sé si con esto contesto tu pregunta, Berry, de cómo ayudan las barras a la terapia. Y bueno, ¿cómo? Pues vamos abriendo esos espacios. Les decía yo hace rato, esta mujer que se da cuenta que empiezan a cambiar cosas. Sin embargo, no está dispuesta a ir más allá. No está dispuesta a hacer lo otro que se requiere o a perder lo que podría perder. Pero sí me queda claro que hubo muchos cambios que si ella no hubiese tenido la terapia de barras o la sesión de barras, no hubiesen ocurrido. Hubo muchas cosas en su vida que empezaron a cambiar a partir de la sesión de barras. Sí, María, este libro es interesante y casi no se habla de él. Yo lo revisé cuando estudié y después cuando daba clases siempre lo revisaba. Me pareció importante reconocer esta base de la psicología. no todo es lo del siglo XX. O sea, hay muchas cosas que están muchísimo más atrás, que nos dan, no, que nos han dado esta plataforma, que están sosteniendo lo que hoy tenemos. Y no podemos olvidar eso que lo está sosteniendo. Entonces, bueno, regresemos a hablar de qué otros beneficios puedo yo tener cuando tomo una sesión de barras de Access. El primero de los beneficios y el mínimo de los beneficios que tú puedes esperar es sentir como que te acaban de dar un gran masaje. Esta relajación completa. Hay personas en la sesión que pueden estar hablando, hay otras personas que no hablan, pero están como sin relajarse completamente. Pero hay muchas personas que las perdimos. Es decir, le empiezo a dar la sesión y uno, dos, tres, ¡puc!, se fue. No se fue de nunca regresa, no, se fue de que se quedó dormida. Me ha tocado mucha gente que ronca mientras está recibiendo la sesión porque llegan a este lugar de relajación profundo. Entonces, ese es el mínimo de los escenarios. Es lo mínimo que yo puedo esperar si recibo una sesión de barras de Access, es una gran relajación, un espacio de relajación, como si hubiese recibido un gran masaje, aun cuando solo me tocaran la cabeza, porque eso es lo único. En las barras solo tocamos las manos, los pies, la cabeza, y básicamente la cabeza. Son solo un par de cosas en las manos y en los pies, el resto es en la cabeza. Y llegamos a este espacio de relajación. ¿Qué más puede pasar? Eso es durante la sesión. La persona se puede... ¡Ay! Se me olvidó traer agua y ya hablé mucho. O sea, hace muchos programas que no tenía un programa sola y se me olvidó que cuando estoy sola necesito un poco de agua. Pero bueno, entonces, cuando estamos en una sesión, lo que vamos a encontrar es este espacio de relajación. No necesariamente tienes que sentir algo. Hay quien siente algo, hay quien no siente nada, hay quien ve cosas, hay quien no ve nada. Eso no es significativo, eso no es importante. Si viste cosas y no viste cosas, si sentiste si no sentiste, no es significativo. Tiene que ver con la sensibilidad de cada persona. Entonces eso, si tú viste algo o no viste nada, no es significativo, no pasa nada. No significa nada que viste o que no viste. ¿Sí? Pues lo que se trata en las sesiones de barras es de todo lo que puedes cambiar en tu mundo, no de lo que sientes durante la sesión. ¿Y qué puedo cambiar en mi mundo? Yo les puedo hablar, obviamente, de mi experiencia y de la experiencia de algunos pacientes, lo que me han reportado, lo que me han compartido. Mi experiencia. Yo recibí una sesión de barras de 20 minutos en medio de 3,000 personas porque estaba en una convención. Y eso fue una de las primeras cosas que fueron diferentes. ¿Por qué? Porque en términos generales, las sesiones, ¿qué nos dicen? Que tiene que ser en un lugar calmado, sin distractores, que no haya más personas, que no escuches otras cosas, ¿no? O sea, es como si tienes que tener ciertas condiciones específicas para poder recibir la sesión. Bueno, con las barras no pasa así. Tú puedes recibir sesión. Yo esa vez recibí sesión en la mitad de una convención con más de 3,000 personas alrededor. He dado sesiones en la playa, he dado sesiones en el parque, he dado sesiones en el consultorio. ¿Sí? O sea, no importa el lugar, no importa esas condiciones externas, tú puedes recibir una sesión en cualquier lugar, básicamente. ¿Qué más pasa en una sesión de barras? Bueno, lo que puedes, te puedes relajar, te puedes dormir. Puedes experimentar diferentes sensaciones en tu cuerpo que no, lo único que nos dicen, creo yo, es te están mostrando que estás viva. O sea, no significa otra cosa. ¿Qué más pasa? Yo en la primera sesión que recibí, lo primero que me di cuenta que empezó a cambiar en mi mundo fue mi situación financiera. Es decir, yo recibí una sesión el sábado. Yo el martes tenía que pagar, no sé, 3,000 pesos. Y para el lunes yo tenía 900 pesos en la bolsa. Y bueno, fue como, ok, yo mañana tengo que pagar 3,000. No tenía pacientes citados, o sea, no tenía como, como claridad en las cosas que tenía que hacer para tener ese dinero. Y sin embargo, el martes a las 3 de la tarde yo estaba dejando 3,000 pesos que tenía que pagar y además llevaba más dinero en la bolsa. Pasaron muchas cosas diferentes. De repente más gente me empezó a hablar porque quería productos de aceites esenciales y justo yo tenía esos productos. O sea, no fue como, híjole, te los encargo. No, aquí los tengo, ten, te los entrego. Gente que me debía dinero me llamó para pagarme. Gente que quería sesión me llamó y agendó. Entonces, específicamente cómo pasó, no les puedo explicar. Sin embargo, sí sé que lo que pasó fue que empecé a tener más dinero, mucho, con mucha más facilidad. Esas son de las cosas que pasan. Y eso, bueno, me parece que es algo como, o sea, está lindo. Sin embargo, te voy a platicar dos testimonios que me parecen extraordinarios. A los 2 años, más o menos, tenía 2 años, yo tengo una amiga, ahora fue mi alumna, fue mi paciente, ahora es mi amiga, y ella tiene un niño con parálisis cerebral infantil. Y a los 2 años yo comencé a darle sesiones. Su mamá no estaba tan convencida. Yo le dije, tráelo porque yo le voy a dar una sesión a él, porque yo le quiero dar sesión a él. No te la voy a cobrar, es un regalo para él. Le empecé a dar sesiones y lo primero que empezó a suceder es que él durmió toda la noche por primera vez en 2 años. Toda la noche durmió. Y podemos decir, ay, solo es dormir, solo es dormir. No, ese es dormir. Durmió toda la noche y no solamente durmió toda la noche. Eso permitió que su mamá durmiera toda la noche. Y entonces su mamá empezó a ver todos estos cambios, empezó a llevarlo más conmigo a sesiones, ya empezó a pagar las sesiones, dijo, ya voy a pagar mis sesiones. Y yo la invité a que tomara la clase. Ah, justo se acaba de conectar su mamá. Hasta parece que le hablamos. Y entonces, yo la invité a que tomara la clase, ella accede a tomar la clase, porque yo le decía, es que pues lo que me estás pagando a mí en sesiones, mejor tomas la certificación y tú le das las sesiones. Y entonces ella empieza a tomar la clase, toma la clase y empieza a darle sesiones con más frecuencia, porque no es lo mismo que lo llevara conmigo una vez al mes o una vez a la semana o una vez cada 15 días, a que ella comenzara a darle sesiones todos los días. Y entonces lo que empezamos a ver, y específicamente ella, obviamente mucho más cerca, es que empezó a tener una comunicación mucho más cercana y mucho más asertiva con su hijo. ¿Qué más empezó a pasar? Bueno, hoy, desde este año, no me acuerdo, si me ayudas, Lord, con los datos, no me acuerdo si el año pasado o este año se le hicieron estudios. Y él tenía marcadores de epilepsia, y obviamente estaba tomando medicamento para la epilepsia. Y los últimos estudios ya no aparecen estos marcadores y le han retirado el medicamento. Un médico nos diría que eso no puede pasar, que la epilepsia nunca se quita. Se controla, pero no se puede quitar. Sin embargo, tenemos los estudios que demuestran un antes y un después. Y lo único diferente que ella ha hecho con su hijo es darle sesiones. Sesiones de barras mucho más continuas. Y no solo de barras, sino de muchas otras cosas. Sí, a ver, dice aquí Lord, nosotros te amamos mucho. Yo también los amo muchísimo. Nos sentimos muy agradecidos por el regalo que eres en nuestra vida. Gracias. Las barras, sin duda, han sido la mejor elección en nuestra vida. Sí, y ahora están esperando, bueno, recién le acaban de hacer un tratamiento que también se veía como muy lejano y ya tuvieron acceso a él. Y todo ha sido utilizando las herramientas, no solamente las barras, sino muchas otras herramientas. Julio César dice, entras a un espacio de relajación y eso te permite estar más presente contigo mismo. Justo eso, es un espacio en el que yo estoy más presente conmigo, tú puedes estar más presente contigo. Alguien me decía hace poquito, y bueno, les comenté un poco hace rato, me preguntaban, ¿y si tú me das una sesión, se me va a sanar la artritis? No me acuerdo qué era, pero pongamos que la artritis. ¿Se me va a sanar? Yo decía, es que no te voy a sanar. Yo no sano. Las sesiones de barras no sanan. Si alguien te dice, te voy a dar una sesión de barras para que sanes de, te está mintiendo. Eso no es así. Lo que pasa con las sesiones de barras es que tú empiezas a recibir sesiones y te empiezas a ser más consciente. Por lo tanto, puedes hacer elecciones diferentes. Puedes ver posibilidades más grandes, tomar esas posibilidades y entonces crear algo diferente con tu vida y con tu cuerpo. Sí, hay personas que una enfermedad o un padecimiento que tenían hoy ya no lo tienen. Pero no es porque se sanaron porque yo les di una sesión. No es porque se sanaron porque porque se les dieron barras. No, es porque comenzaron a ser más conscientes y comenzaron a elegir diferente. Y eso las lleva a este espacio que llamamos sanación. Pero ojo, esto me parece muy importante porque mucha gente por ahí diciéndote que te va a sanar con las barras. Las barras no sanan. Las barras te llevan a ser más consciente. Y desde el lugar de la conciencia, entonces puedes elegir diferente y puedes entonces cambiar lo que estás haciendo ahora en tu vida. Dice Lord, en el 2023 ya no se registró actividad epileptiforme y ahora en el 2025 se corrobora y retiran el medicamento. Y les estoy hablando que empezamos a darle sesiones en el 2018. Entonces, en realidad es muy poco tiempo. Este es uno de los testimonios que amo, porque además los amo a ellos. Y me encanta saber que están viviendo diferente. Y otro testimonio que yo les puedo compartir de otra persona que tiene aproximadamente 3 años trabajando conmigo en sesiones. Llegó con un cuadro de ansiedad muy intenso, con 3 o 4 medicamentos para la ansiedad. Estamos hablando de hace 3 años. Hoy me parece que solamente está tomando un medicamento. Y tú me puedes decir, Tony, 3 años para la ansiedad, pues tampoco es tan poquito. Y mi respuesta será, no es tan poquito 3 años. Sin embargo, si consideras que la he visto una vez al mes, es muy poquito. Nuestras sesiones han sido una vez al mes por 3 años. Entonces, en realidad, es muy poco el tiempo en el que ella ha logrado quitar el medicamento. Y los últimos estudios que le hicieron este año también muestran que la actividad neuronal está nuevamente en los niveles adecuados y en los niveles esperados para su edad, para sus condiciones. Y todo esto que ella tenía, todos estos episodios se han quitado, se han detenido, ya no hay más de esto. Entonces, estos son 2 de los testimonios, te comparto el mío, que te decía, o sea, decirte un día tenía 900 pesos, al otro día tenía 3,000, pues comparado con un día tenía epilepsia y al otro día ya no, un día tenía ansiedad y otro día ya no tengo ansiedad, hay una gran diferencia. Y todo esto está disponible para ti. Ahora, tú me puedes decir, Tony, pero yo no tengo epilepsia, yo no tengo ansiedad, yo no tengo temas de dinero, entonces, ¿para qué voy a eso? Bueno, yo estoy convencida que en las barras no se trata de venir a arreglar algo que está desarreglado o descompuesto, porque tú no tienes nada descompuesto, tú no tienes nada desarreglado. Las barras son un espacio para que tú comiences a crear una vida diferente, para que comiences a crear esa vida que está en tus sueños, que está en tus pensamientos, que está en tus ilusiones, que está ahí en ti y que de repente piensas que no podrías hacer. Entonces, las barras te van a empezar a abrir esos espacios que te van a llevar a esa vida que tú sabes que es posible. Porque tú sabes, si algo tú lo puedes pensar, si dicen por ahí, si lo puedes creer de pensarlo, lo puedes crear, lo puedes traer a la realidad. Y las barras para mí son ese espacio. No tienes que tener nada mal, no tienes que estar descompuesta, no tienes que tener problemas, no tienes que tener complicaciones, no tienes que tener una enfermedad. Lo único que tienes que tener es querer recibir una sesión. Si tú quieres recibir una sesión, eso es todo. No necesitas nada más. Y siempre hay más cosas disponibles para ti. Y siempre hay más cosas posibles para ti. Si tú ya llegaste a un lugar en donde dices, esto está maravilloso, siempre se puede más. Si tú ya conseguiste eso que querías, siempre se puede más. O sea, siempre hay un más. Si las cosas están horribles, siempre se pueden mejor. Si las cosas están maravillosas, siempre se pueden mejor. Y esa es la invitación de las barras. Exacto, Alma. Tú no estás rotas, no estás mal, no estás descompuesto. Recuerda que no estás descompuesto y siempre, siempre, siempre, siempre se puede más. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Hablando de con Tony de la Mora. Tengo un problema, pataleo y lloro. Tengo un problema, pataleo y lloro. Y se me llena el cuerpo entero de enfado. Y se me rompe el cuerpo entero y me enfado y grito. Y entonces recuerdo a mi amigo el lagarto. Cuando me dijo amigo antes de gritar. Respira hondo, cálmate, ve despacio. Tú frena un poco y respira. Y se te llena el pecho de posibilidades, se te llena el cuerpo de probabilidades, se te llena el mundo de posibilidades. Mira, ya se acercan las oportunidades, se te llena el pecho de posibilidades, se te llena el cuerpo de probabilidades, se te llena el mundo de posibilidades. Mira, ya se acercan las oportunidades. Frena un poco y respira. Gracias por seguir con nosotros y pues llegamos a la parte prácticamente final de nuestro programa y con ello acabo de recordar que siempre se me olvida el nombre de esta sección y pues Obian Cabina me regaña porque se me olvida, pero hoy vamos, según yo, es al juego, el juego en casa. El juego de la semana, muy bien, estrellita, bueno, media estrellita, vamos allá. Porque la mejor forma de crear el cambio en tu vida es tomando acción. El juego de la semana. Pues bueno, sí, Almita, esta canción está buenísima, me encantó. ¿Cuál es el juego de esta semana? Vamos a tomar acción incluyendo tres cosas esta semana en casa. Dos preguntas que siempre puedes hacer. Si las cosas están maravillosas, la puedes hacer. Si las cosas están horribles, las puedes hacer. Si no sabes qué hacer, las puedes hacer. Y la pregunta es, ¿qué más es posible? ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? ¿Y qué más es posible? Esa es la pregunta que vas a empezar a hacer todo el tiempo. ¿Qué más es posible? La otra pregunta, ¿cómo puede mejorar esto? Y ojo aquí, es cómo puede, no cómo puedo. ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Cómo puede mejorar esto? Estas dos preguntas, si tú las empiezas a hacer en cualquier cosa, desde la curiosidad, sin expectativa, sin esperar un resultado, solo por ver qué pasa, recuerda que es un juego, vamos a ver qué pasa, comenzarás a ver cambios en tu vida, comenzarás a ver que la magia empieza a aparecer. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Y lo otro que te voy a dejar aquí para que tú lo, denle un acordeón, para que tú lo recuerdes, para que tú lo comiences a hacer, es todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Entonces, empieza a hacer utilizar estas tres herramientas con que utilices una es suficiente y vas a comenzar a ver un montón de cambios en ti. Y si quieres, bueno, no si quieres, más bien, bueno, vámonos con nuestra cortinilla nuevamente de el juego de la semana. Lo logré. Porque la mejor forma de crear el cambio en tu vida es tomando acción. El juego de la semana. Bueno, para antes de irnos, el mes pasado, seguramente ustedes lo saben, no recuerdo si lo hablamos aquí, pero el mes pasado fue el día de la sensibilización y la concientización del suicidio, y este mes, este viernes 10 de octubre, es el día de la salud mental. Y en el marco de estas dos fechas, quiero regalarles 5 sesiones de barras de Access. Personas que se encuentran aquí en Amecameca, las sesiones van a ser aquí en las instalaciones de La Voladora, así que por favor comuníquense si tú estás pasando por un momento en el que crees que esto te puede ayudar por la situación en la que te encuentres en tu vida, si tú crees que alguien que conoces puede recibir este espacio para traerle más paz y calma a su vida. Si tú no tienes ningún tema, solamente quieres probar de qué va esto de las barras, llámanos, mándanos un mensaje aquí a cabina. Recuerda el 55 40 26 18 14 en el WhatsApp, o puedes llamar al 597 97 852 52. Y tenemos 5 sesiones de regalo para ustedes que nos están escuchando. Las sesiones las puede recibir cualquier persona. Pueden ser niños, pueden ser adultos mayores. No tienen que tener ni... No, o sea, la única condición para que recibas esta sesión es que nos mandes un WhatsApp o nos llames para que nosotros te podamos dar el espacio para que tú recibas la sesión. Así que si te gustaría experimentar, si te gustaría saber de qué va esto de las barras, si te causó algo de curiosidad, o si hay un tema que está por ahí que dices, ya lo trabajé de esta forma, ya hice ya esto, y no pasa nada y sigue estando aquí, date la oportunidad de tomar esta sesión. Entonces tenemos 5 sesiones de barras de Access para la región de los volcanes. ¿Y por qué hago esta aclaración para la región de los volcanes? Porque nos están escuchando personas en otros lugares. Y bueno, pues de momento son solo aquí en Amecameca, porque aquí las vamos a dar. Ahora, si tú estás en otro lugar y vienes a Amecameca, no tengo problema. Te damos tu sesión. ¿Sale? Bueno, chicos, espero que haya sido de contribución a esta charla, hablarles de esta herramienta que está disponible para ustedes, que habemos algunas personas aquí en la región de los volcanes, específicamente aquí en Amecameca, dando sesiones que puedes comenzar a incorporar otros elementos a tu vida, y también recordarte nuestras redes sociales, que son La Voladora Radio en Facebook, X, Trend e Instagram, nuestra página de internet, lavoladora.org, y mis redes sociales. Me puedes seguir en Instagram y en Facebook. En ambas estoy como Tony de la Mora. También invitarte a que en mi perfil de Instagram estamos llevando a cabo ahorita un programa de 15 días. Llevamos como 8 días más o menos. Es un programa de 15 días que se llama Las Chispas del Gozo. Estamos haciendo actividades para crear mayor gozo, mayor placer e invitar el hedonismo a tu vida como parte de tu vida y tu vivir. Así que sígueme en Instagram para tener más información de esto y de otras cosas. Síguenos en las redes sociales de La Voladora, y si quieres una sesión, comunícate con nosotros a